Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Con Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar sobre el alza de las remesas, la siembra del maíz transgénico, automóviles, estimación del crecimiento, Ecuador y el turismo, el declive de las exportaciones uruguayas. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Avicii, Broken Arrows. El monto de las remesas familiares acumularon de enero a septiembre de 2015 fue de $18,624 millones, cifra que muestra un aumento de 5.9% respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento más importante en las transferencias recibidas por el país en 4 años. De acuerdo con información del Banco de México, señala que las remesas fueron transferidas a residentes mexicanos a través de un poco más de 63 millones de operaciones a lo largo de estos 9 meses. Los envíos monetarios fueron en promedio de $885 por cada transacción, lo que describe un marginal aumento en el monto de los envíos a las familias mexicanas de 0.3% a tasa anual. Tan solo de julio a septiembre, las remesas que se introdujeron a México alcanzaron el valor de $6,548 millones, dato 9.7% superior a lo registrado en el tercer trimestre de 2014. Los envíos de remesas fueron durante este trimestre los más activos en todo el año, ya que desde hace casi 2 años no se registraba un aumento tan significativo en el número de operaciones, al tiempo que el valor promedio de las transferencias se recuperaron luego de la caída registrada en el segundo trimestre. En Estados Unidos viven unos 11 millones de mexicanos y gran parte de ellos trabaja en el sector de construcción. Las entidades que concentraron las mayores cantidades de remesas en el trimestre fueron Michoacán con 10.1% de estas, Guanajuato con 9.4% y Jalisco con 8.8%. A los estados enlistados le siguen otros como México, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que en conjunto recibieron el 50% de las remesas familiares registradas de julio a septiembre. Cabe recordar que las remesas son una de las principales fuentes externas de ingresos al país, junto con las exportaciones petroleras, la inversión extranjera directa y el turismo. En otras noticias, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, destruyó 46 millones de cigarrillos ilegales decomisados en 8 aduanas del país. Los cigarros no contaban con las normas sanitarias. Entre sus componentes hay arcilla, madera, plomo y arsénico, mismos que dañan la salud, especialmente de niños y adolescentes, quienes son los principales consumidores de estos productos por ser más baratos en el mercado, refirió Manuel Mondragón, comisionado nacional contra las adicciones. En promedio, un cigarro suelto pirata cuesta 50 centavos en puestos ambulantes. El daño al erario público por estos 46 millones de cigarros fue de 40 millones de pesos, explicó Aristóteles Núñez, jefe del SAT. China, India y Vietnam son los países de origen de estos cigarros, que comúnmente entran por las aduanas del aeropuerto de la Ciudad de México, Bantaco y del sureste mexicano. Tan solo en la aduana del subteniente López de Quintana Roo se decomisaron 30 millones de los 46 millones. El jefe del SAT reconoció que el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios sobre tabacos ha motivado la demanda de estos productos. Siguiendo con las noticias, el magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, titular del segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa del primer circuito, determinó confirmar la suspensión provisional que impide tramitar y otorgar permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país. Cabe destacar que la suspensión federal ha estado vigente desde septiembre del 2013, misma que impugnaron la agroindustria transnacional, el gobierno federal e incluso investigadores. La decisión del magistrado Soto fue notificada y se emitió dentro del procedimiento de apelación que la colectividad del maíz inició, luego de que el pasado 19 de agosto el juez federal Francisco Peñalosa Heras había cambiado la suspensión definitiva y dos días después volvió a suspender provisionalmente, debido a la impugnación ciudadana. La resolución de Soto significa la confirmación de suspender la siembra de transgénico de maíz hasta que se decida en definitiva la apelación, explicó René Sánchez Galindo, abogado del colectivo, quien detalló que el argumento del Tribunal Federal consistió en que la ley ordena preservar la materia del juicio durante la tramitación de apelación, puesto que si se siembran los transgénicos el daño sería irreversible, aclaró Galindo. La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico fue presentada en julio de 2013 y junto con la suspensión judicial ha soportado 100 impugnaciones por parte del gobierno federal y de empresas transnacionales. Dentro de las impugnaciones contra la coalición ciudadana se encuentran 22 juicios de amparo que han resuelto 17 tribunales federales, incluyendo a la primera sala de la Suprema Corte, quienes han decidido mantener el principio de precaución y evitar la siembra del maíz transgénico. Investigadores, agricultores y empresas crearon la Alianza Pro Transgénicos para Siembra de Maíz, en donde 45 agrupaciones, entre las que se encuentran el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la Asociación de Agricultores de la Región Lagunera del Estado de Durango, Agrobio y la Federación Mexicana de Lechería, pretenden romper con el delito, en que se ha convertido en la investigación y el desarrollo de semillas genéticamente modificadas para producir hasta 10% más alimentos en el país y no depender de las importaciones. Hasta la fecha se tienen 50 solicitudes detenidas entre las autoridades, Zagarpa y Semarnat, mismas que permitiría avanzar de acuerdo con la alianza. En otras noticias, las reservas internacionales de México reportaron una baja de 1.242 millones de dólares al cierre de la semana del 19 al 23 de octubre, la que destaca como la reducción más importante en esta cuenta en un mes. De acuerdo con información del Banco de México, muestra que el saldo de las reservas totalizó en 176.978 millones de dólares al término del periodo, siendo este el nivel más bajo de los activos internacionales en casi dos años, desde la semana que concluyó el 17 de enero de 2014. El significativo descenso en el nivel de las reservas responde a una baja igualmente importante en la reserva bruta del Banco Central, de 1.281 millones de dólares durante el ejercicio semanal. De este modo, 40 millones fueron restados a la reserva por una venta de divisas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Además, se apuntó una pérdida de 243 millones de dólares por efecto de la revaluación de activos a lo largo de la semana. La baja de mayor volumen en esta cuenta corresponde a la implementación de operaciones de mercado abierto por parte de la autoridad monetaria, la cual representó una disminución de 1.000 millones de dólares en el saldo bruto de la reserva. Solo se reportó una ganancia de 1 millón de dólares por la venta de divisas por parte del gobierno federal al Instituto Central. Lo anterior deriva en un descenso acumulado de 16.261 millones de dólares respecto al saldo de las reservas internacionales al concluir el 2014. En tanto, la base monetaria de la economía se redujo 11.080 millones de pesos respecto a la semana previa, cerrando la semana con un total de 1.073.077 pesos en forma de billetes, monedas y depósitos bancarios en posesión del público. Dicho monto describe un incremento anual de 21.1%. En cuanto a noticias sobre la industria automotriz, de mantener la buena racha en el crédito automotriz y la importación ordenada de autos usados, aunado al buen comportamiento de la economía mexicana a partir del 2017, México podría vender más de 2 millones de automóviles anualmente, sostuvo Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Al inaugurar el Foro Automotor AMDA 2015, el dirigente explicó que tan solo por el menor ingreso de autos usados en los próximos 3 o 5 años, se podría sumar una venta adicional de 200.000 unidades. más otros 250 mil vehículos por un mayor acceso al financiamiento, daría un logro al sector de lograr 1.8 millones de unidades. Si a ello le adicionamos que si la economía crece a tasas más aceleradas que las actuales y se incrementa el poder adquisitivo, no hay duda que México puede y debe vender más de 2 millones de automóviles anualmente, apostó ante asociados y analistas. El expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores previó que la economía mexicana iniciará su despegue a partir de 2017, con incremento en el Producto Interno Bruto, por arriba del 3.5%, lo que sin duda generará mayor poder adquisitivo y llevará a una mejor compra de bienes duraderos, como son los vehículos. Prieto Treviño destacó que el financiamiento automotriz ha crecido de manera importante, para lo cual alrededor del 63% de las ventas, cuando hace solo 3 años este alcanzaba el 52%. Además, los distribuidores de vehículos ligeros exigieron a los gobiernos federal y locales, en especial al Distrito Federal, se dote de políticas públicas consistentes para el desarrollo del sector automotriz, que presenta las cifras más altas en la historia, ya que se enfrentan a trabas administrativas, sobrerregulación para la comercialización de unidades, deudas de los estados y competencia desleal de los llamados loteros. Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, dijo que los dueños de las agencias de autos deben cumplir con disposiciones federales y estatales como el cumplimiento del lavado de dinero, impuestos, reglamentaciones ambientales, carreteras y labores que minan las ventas de autos, cuando los loteros solo abren changarros sin exigencia de cumplimiento de ley. En el país existen 1.800 agencias automotrices, mientras que los loteros pueden multiplicarse hasta por 5, con lo cual se enfrentan a la competencia desleal. En el marco del 70 aniversario de la AMDA, el dirigente gremial llamó al jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a poner un alto a la nueva ley de publicidad exterior, que se está limitando a la promoción de la venta de autos, a través de la prohibición de mantas informativas al interior de la agencia, con vista al exterior, en donde ya se han identificado sanciones y multas. En otras noticias, las expectativas de analistas de economía del sector privado muestran un estimado de crecimiento para el Producto Interno Bruto de la economía de 2.29% para el cierre del 2015, un recorte de 0.02 puntos porcentuales respecto a lo proyectado en septiembre. De acuerdo con información de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas de economía del sector privado, a través de la cual el Banco de México concentra las opiniones de 37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, tanto dentro como fuera de México, la última proyección del PIB nacional describe una reducción de 1.43 puntos porcentuales respecto a octubre de 2014. De igual forma, la encuesta sobre expectativas más reciente acumula ya 14 meses consecutivos de descensos en los pronósticos de crecimiento para la economía por parte de los analistas consultados por el Banco Central. Respecto a los factores que los especialistas señalaron como las principales causas limitantes del crecimiento económico, destacan la debilidad del mercado externo y la economía mundial, la inestabilidad financiera internacional y la plataforma de producción petrolera, ya que estos puntos concentraron 25, 21 y 15% del total de las respuestas de los encuestados. Atendiendo a las estimaciones de otros indicadores contemplados en la encuesta como inflación y tipo de cambio, se tiene un reporte de un nivel inflacionario de 2.66% previsto hacia el término del año, lo que indica una disminución de 0.09 puntos porcentuales frente al mes previo. En cuanto al tipo de cambio, peso dólar, los expertos describen un intercambio de 16.75 pesos por dólar al concluir el 2015, permaneciendo sin cambio esta valoración respecto al mes precedente. No obstante, en la comparación anual señalan una depreciación de la moneda mexicana cerca a 27%, ya que hasta hace 12 meses el tipo de cambio rondaba los 13.17 pesos por dólar. Bueno amigos, vamos a nuestro primer corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con David Guetta. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Y ahora vamos con las noticias internacionales. Y les dije que íbamos a hablar de Ecuador. Pues fíjense que Ecuador tuvo múltiples nominaciones en los World Travel Awards, más conocidos como los Oscar del Turismo, que se entregan en Bogotá, Colombia. Este año, Ecuador recibió 22 nominaciones en el concurso más importante de la industria turística a escala mundial y obtuvo 14 premios. Según reporte al diario El Telégrafo, una de las razones para que Ecuador gane son sus espectaculares destinos, naturales, coloniales, arquitectónicos y de aventura. Por ejemplo, una de las categorías en las que participó la nación fue a mejor destino líder de turismo de aventura de Sudamérica. El territorio ecuatoriano cuenta con una gran diversidad natural que le permite a los visitantes realizar un sinnúmero de actividades de aventura. El periódico ecuatoriano relata que en sus cuatro regiones el país ofrece alternativas para que los turistas nacionales y extranjeros realicen actividades consideradas de aventura. En tierra, por ejemplo, el montañismo, las cabalgatas, la escalada y la exploración de cuevas son las alternativas. Si los visitantes prefieren actividades que se realizan en el agua, el país también cuenta con una oferta atractiva. Entre las opciones están las modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas. Algo más arriesgado es el buceo, kayak de mar, kayak de río, snorkel y surf. Y en el aire, las alas delta y el parapente. En 2014, la cartera de turismo, mediante acuerdo ministerial, expidió el Reglamento de Operación Turística de Aventura, con el cual regula toda operación que se realice en el país, brindando seguridad y calidad en los servicios de este tipo de turismo. Otro de los premios que ganó el país fue la de Quito como destino líder de América del Sur. En 2013, la capital también recibió por primera vez el reconocimiento como el mejor destino turístico de la región. En 2014 volvió a conseguir el premio. Este es su tercer Oscar consecutivo. En octubre, las exportaciones de bienes uruguayos profundizaron el deterioro que ocurre desde hace 11 meses ininterrumpidos, con una caída en los cuatro principales productos de ventas en el exterior. En el acumulado del año, el declive con los principales socios comerciales, junto con la menor colocación de carne y soya, fueron los principales responsables de la baja. El total de las colocaciones de bienes al exterior totalizaron en 594.5 millones de dólares en octubre, lo que significó una caída del 16% interanual, según los datos divulgados por Uruguay 21 y la Unión de Exportadores. De este modo, las ventas fuera de fronteras agudizaron el declive tras la disminución de 7.8% y 4.6% interanual en septiembre y agosto, respectivamente. El deterioro de las exportaciones ocurre desde diciembre del año pasado. Entre los cuatro principales productos de exportación, que representan en conjunto el 52.2% de la canasta de colocaciones, se registró caída. La carne y la madera, los productos más vendidos en el mes, deterioraron sus ventas 7.1% y 11.1% respectivamente. Las colocaciones de lácteos y miel, tercer bien más relevante, disminuyó 28.7%, mientras que en los cereales el declive fue de 14.2%. Las exportaciones a Brasil cayeron 44% interanual, mientras que en China subieron 14.1%. Por otro lado, en los primeros 10 meses del año, la disminución de las ventas fuera del país fue de 15.7% respecto al periodo enero-octubre del año pasado, a pesar de la caída de 11% interanual. A pesar de la caída de 11% interanual, China continuó en el primer lugar en el ranking, seguido por Brasil, con un deterioro de 29.6% debido fundamentalmente al declive en las ventas de trigo, plástico y malta. Estados Unidos tuvo una mejora de 29.4%, mientras que las exportaciones a la vecina orilla declinaron 2.7% en el periodo relevado. Desagregando por productos, las exportaciones de carne cayeron 5.7%, mientras que la soya tuvo una baja de 30.1% a pesar de la fuerte recuperación del mes. En tercer lugar se ubicó en la madera y el carbón, 19.3%, seguido por los lácteos y la miel con una caída de 24.6%.